Radio Ubrique. Deportes. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos con la actualidad deportiva local. Vamos a repasar parte de lo que nos deparó el último fin de semana y vamos a quedarnos con lo que nos espera para el próximo. En este segundo capítulo comentar que el sábado se celebra en Villaluenga de Rosario el primer desafío Sierra de Villaluenga, cuarta prueba de las Natural Trails, Naturaventura Trail Series, que se llevan celebrando desde el pasado mes de enero. Han sido cuatro pruebas con esta del desafío. La primera, el trail urbano de Villaluenga de Rosario, la carrera de Moros y Cristiano, Trail Moros y Cristiano, y también el trail nocturno Virgen de las Piedras, al que se suma este primer desafío Sierra de Villaluenga, organizado todo por Naturaventura y que, como decimos, se va a celebrar este sábado por el entorno de Villaluenga, por la Sierra de Villaluenga, unos 27 kilómetros y también con una amplia participación de corredores de nuestra localidad. Comentar que al ser la última prueba puntuable para Naturaventura Trail Series, todavía pues están o se va a disputar, se van a jugar los puestos en las distintas categorías y en la general. Una general que está encabezada por Antonio Santos Origüe, que sufría una lesión el pasado sábado, en la primera carrera por montaña Sierra Albarracín, en donde acabó cuarto, y cuya participación es dudosa. Veremos si, aún sin participar, logra mantener esa primera plaza de las Trail Series. Y en las distintas categorías tenemos a varios ubriqueños también luchando por esas primeras posiciones. En lo referente pues a lo que es la última jornada, vamos a hablar precisamente de esa carrera por montaña Sierra de Albarracín, también de la carrera popular Villa de Grazalema y de la 51ª edición de la carrera popular Behobia-San Sebastián. Esta prueba pues que ha saltado a los medios de comunicación esta semana, pues por las consecuencias de la edición de este año, las consecuencias físicas para muchos de ellos: un muerto, cuatro ingresados en la UCI y 15 personas en observación. Es el balance de esta última edición de la Behobia, una de las pruebas más prestigiosas en cuanto al atletismo popular de nuestra localidad. Pues en esta cita tuvimos a dos ubriqueños participando, lo cual pues no es algo muy habitual, y por eso íbamos a hablar y a conocer un poco más de esta cita. Y aparte de eso, pues tenemos diversos asuntos a los que también queremos hacer referencia en la jornada de hoy, si el tiempo nos los permite. Pero antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Primera ruta de vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo. Del 13 de noviembre al 8 de diciembre, disfrute de la mejor gastronomía y los mejores vinos. 22 establecimientos de restauración participantes y bodegas Barbadillo te ofrecen una copa de 4 vinos a elegir y las mejores tapas selectas por tan solo 2,50 euros. Pide tu rutero en la oficina de turismo o en cualquier establecimiento colaborador. Rellénalo y entrégalo en la oficina de turismo. Los 100 primeros obtendrán una botella de vino Barbadillo y participarán en el sorteo de una visita a bodegas Barbadillo y degustación de productos de Sanlúcar de Barrameda para 5 personas con acompañante. Organiza Bodegas Barbadillo. Colabora Ayuntamiento de Ubrique. Establecimientos participantes: Bar Los Tres Caminos, Bar El Parque, Bar La Plaza, Bar Toledo, Cervecería Carlos, Peña Sevillista de Ubrique, Gastrobar Las Cuatro Esquinas, Cervecería Lo de Juanito, Restaurante El Capitol, Asador y Gastrobar Laurel y Restaurante El Laurel de Miguel. La Peña Flamenca de Ubrique informa de que este sábado al mediodía podrá disfrutarse en su bar de un arroz valenciano a partir de las 2 del mediodía. Y por la tarde, baile de salón. Recuerda, será este sábado a partir del mediodía en la Peña Flamenca de Ubrique.

personas, algo tiene que tener. Entre esas 34.000 personas estaban dos ubriqueños, Mari Carmen García Guerrero y Luis Miguel Chávez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, tú. El pasado domingo, como decimos, había inscrita 34.000 personas, participaron mucha menos y menos acabaron. Creo que estuvo entre las 28.000 personas los que lograron finalizar. Decimos, participaban en esta nueva edición de la Behobia San Sebastián. Y entre ellos vosotros dos. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues bien, la verdad que bien. Antes que nada me gustaría decir, como tú bien dijiste anteriormente, que ha saltado a los medios de comunicación tristemente porque ha habido un fallecido, que puede haber más o menos en otras carreras, pero vamos, la carrera en sí es una de las mejores de España y tiene mucha repercusión mediática, mucha asistencia, y es lo que tú dices, por desgracia ha habido un fallecido y digamos, yo al día siguiente lo vi en el Marca, lo vi en lo informativo, igual que tú. Y es triste que se hable por el suceso en sí antes que lo haga por el tema deportivo. Pero bueno, aquí estamos para comentar lo que haga falta. Como decimos, es de las mejores carreras populares que se organizan en el país. Precisamente en esos medios de comunicación que tú citabas, bueno, se ha hablado de eso, de ese balance, ¿no? De gente, pues, después de la carrera que tuvieron problemas físicos, bueno, hasta el punto de incluso producir la muerte de uno. Pero, bueno, incluso creo que en esos artículos ha aprovechado la Federación Española de Automovilismo, de atletismo, para pues decir, bueno, que los organizadores, no, esta prueba no forma parte del circuito de la federación, aprovechar también las circunstancias interesada, digamos, de la federación para tirar tierra sobre esta prueba. Pero yo creo que los números las avalan, ¿no? 34.000 inscritos, eso lo pueden decir muy pocas carreras aquí en España, ¿no? La verdad que sí, pues los números lo dicen. Hombre, en primer lugar, que es la edición número 51, que pocas carreras en España, creo yo, así populares de media distancia, de larga distancia, en este caso concreto de 20 kilómetros, que lleven tantas ediciones. Y luego, pues sí, empezaron con poco a poco y pues este año había 34.000, de los cuales pues al final fueron 28.000. Únicamente la ha superado, la San Silvestre Vallecana, que son 10 kilómetros, y está en torno, no sé, 39.000 fueron el año pasado los dorsales que se adjudicaron. O sea, que ahora mismo es la segunda carrera más multitudinaria que se corre en España. Respecto a la carrera en sí, pues te puedo comentar que bueno, es la tercera vez que la corría, este año que la hacía mi mujer por primera vez, y bueno, al final pues vamos, 3 días antes pues decidimos ella la hacía con un primo de mi mujer y pues decidí hacerla con ellos, aunque estaba entrenando poco, pero bueno, en plan tranquilo y sobre todo disfrutar del espectáculo que es esta carrera, porque vamos, el tema de la carrera en sí no es muy bonita, la verdad, lo que he recorrido, porque va más o menos, por comparar un poco así con una carrera de ahí de Andalucía, y que va mucha gente de Ubrique, como la media de Sevilla en los Palacios, o sea, que va de un pueblo a otro, y prácticamente por carretera. Eso sí, la llegada a San Sebastián es espectacular, y luego que hay muchísima gente por el recorrido, por los pueblecitos que pasa, y vamos, al final ya te digo que es espectacular. Y sobre todo el apoyo incondicional de la gente aquí, lo que te anima a la gente, y vamos, te ven el nombre en el dorsal, te animan, y si te ve que vas andando te pegan más voces, te dan agua si hace falta. Hay gente, o sea, particulares que ponen su mesita típica de playa, la ponen con fruta, aparte de todo lo de la organización. O sea, por todo ello es espectacular. Y creo yo que por lo menos una vez en la vida hay que hacerla. La verdad que yo creo que es de la más bonita que he hecho. Tú, como decías, era tu tercera participación y esta volvía después de un periodo de parón, ¿no? Sí, vamos, de parón todavía más o menos estoy varado, pero bueno, la hice en plan entreno, la verdad. En plan entreno y pues nada, al final bien. Dos horas y 10 minutos, vamos, lo que se trataba era de acompañar a las personas que íbamos a hacerla al ritmo del más lento de los tres, y es lo que hicimos. Tuvo que parar varias veces, pero bueno, se paró, pero al final el objetivo era llegar a meta, pasarlo bien, y es lo que hicimos. ¿Y qué pasó en esta edición? Porque ya decimos, las crónicas parecen más un parte de guerra que una crónica deportiva, ¿no? La verdad que sí. Luego te pones a leer y te pones a comparar según datos de la organización. En el 2011 también hubo un día de bastante calor y dice que en comparación con los números participantes, que cada año es mayor, dice que el tanto por ciento un poco menor. Pero bueno, lo que ocurrió fue, bueno, fue muy sencillo. Ese día hacía bastante calor. Aquí no es normal, como todos sabéis. A la hora de la salida no sé si habría en principio unos 15, 16 grados mínimo. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando llegamos a la meta había 26 grados. A esto le podemos añadir, aparte del calor, que había viento del sur. Entonces, claro, tú en el momento que vas corriendo, la misma calor hace que bebas. Normalmente no solemos, digo en general, la gente no suele beber, incluso si hace frío no suele beber. O sea, hace calor cuando el cuerpo te lo pide. Pero vamos, cuando el cuerpo te lo pide, la mayoría de las veces es tarde. Entonces, es lo que te decía, el viento de sur lo que hace, de alguna manera, te alivia. O sea, te alivia exteriormente porque te da en la cara, te da en el cuerpo y te da la sensación de que hace menos calor. Y realmente lo que te hace, te alivia por fuera, pero por dentro te está machacando y te está deshidratando más rápidamente. Yo lo que veía y lo que he visto este año... Te lo digo, aparte del calor, a partir del kilómetro 14-15 empecé a ver gente que se paraba porque es que no podían más. El tema de los avituallamientos, con esto de meter tanta gente, cada vez están más masificados. O sea, llegamos a los avituallamientos y la verdad, falta allí poner un ticket para beber porque al principio, ya te digo, una cantidad de gente increíble. Salga donde salga, eso es aglomeración de gente. Y luego lo que sí he visto es mucha gente que, a mi modo de ver, yo creo que no están preparadas. Yo creo que también se está, últimamente, ya se ha hablado un poco, generalizamos, se está culturizando esto de hacer deporte. Estamos con los amigos, venga, nos animamos, vamos a una carrera, hacemos 5 o 10 kilómetros y ahora de buena primera, pues bueno, nos metemos en un... Esto no era prácticamente media maratón. Media maratón o una maratón o en el caso concreto últimamente de las carreras de montaña que están en auge y la verdad, es lo que te digo, que estamos en un bar tomando copas, hacemos poco deporte, no estamos preparados, de buena primera hacemos una carrerita de 5 o 10 kilómetros y en la siguiente, en vez de hacer otra de 10 o de 15 o ir aumentando progresivamente, pues nos metemos una maratón o un ultra, lo que haga falta. Y lo ve, o sea, lo ve porque, hombre, uno tiene ya cierta experiencia en las carreras y la verdad, por la pinta, en principio ve la gente si corre, si no corre, si va más adelante, más atrás, y luego pues corriendo ve la gente y por la vestimenta, o sea, son detalles, son muchos detalles por los que tú ves la gente que está más o menos preparada. Y ve un parte de inconsciencia en muchísima gente, que ya te digo. De hecho, aquí ocurre un poco como ocurre en la carrera, de la carrera de Ubrique, vamos, no por tampoco criticar, de que hay mucha gente que no hace deporte a lo largo del año y un par de meses, me voy a preparar la carrera de la Nutria. O sea, la carrera de la Nutria en este caso son 10-12 kilómetros, tampoco es mucho y, bueno, más o menos es más asequible. Pero es lo que te digo, aquí hay mucha gente que hace únicamente, yo conozco gente que hace únicamente la Veovia. La Veovia no son 10-12 kilómetros, la Veovia son 20 kilómetros y 20 kilómetros y que tienen algunos desniveles. Y de hace 2 años para acá cambiaron un poco el recorrido, que no lo conocía, y es más duro que el que había anteriormente. O sea, por eso te digo, hay un poco... Se le está perdiendo el respeto, ¿no? Sí, se está desmitificando el tema de la distancia, de las cantidades de kilómetros, en fin. Y vamos, por lo menos yo cuando empecé, me acuerdo, empecé con carreritas populares, y vamos, yo cuando dije de hacer una media maratón, a mí me parecía eso un mundo. Y me lo entrené 3 o 4 meses, y ya luego de ahí pasé a la maratón, que vamos, yo creía que eso era... No sé... Sí, la verdad es que... Lo más grande, pero me la preparé durante 3 o 4 meses, pero hoy en día, y bueno, tú mismo la habrás podido ver, y creo que lo está viendo todo el mundo, de gente que apenas... Que va muy rápida. Hace deporte y de buena primera pueden hacer barbaridades. Bueno, es, digamos, el aspecto negativo de este auge ahora, de esta moda de las carreras populares, de las carreras por montaña, que incentivan a la gente a hacer deporte, pero claro... Tiene que ir a su ritmo, como se ha hecho toda la vida, poco a poco, de forma gradual. Correcto. Y claro, el meterse... Estamos hablando de 20 kilómetros en esta Veovia, por ejemplo, y como tú comentas, 20 kilómetros muy muy muy duros, ¿no? Sí, sí, sí. La carrera, hombre, ya te digo, han cambiado el recorrido de un par de años para acá, han adelantado la salida a 500 metros, porque al principio había una... Bueno, hay una mediana de la carretera que tropezaba mucha gente, la han atrasado y luego la han cambiado... lo que él diríamos un tercio de la carrera, que va desde el kilómetro 7 al 14 aproximadamente, justo por la mitad, lo han metido por otro, digamos, por otro pueblo, por otra carretera, y tiene otro cuatro cuesta muy muy buenecita, ¿eh? Uh-huh. Y ya te digo, con todo el tema de la calor que había el otro día y demás, fue iba al final había, como que fuerte, había muchos cadáveres llegando uh-huh. y abandonando. Uh-huh. Vamos, lo sobre todo de esta prueba destaca es lo que tú has comentado antes, el ambiente que se respira en esta zona en San Sebastián, sobre todo, ¿no? Sí, aquí en norte, aquí la zona del País Vasco en concreto con el lo que es correr y con el ciclismo es uh-huh. yo me he quedado asombrado. Lo típico que vemos en las televisiones, en etapas de montaña, en carreras, y ya te digo, luego va a cualquier carrera de un pueblecito de aquí del País Vasco, y más concreto de Guipúzcoa, podríamos centralizarlo. Mm. Y aparte de que hay muchísima afición de la gente, hay muchísima afición a practicarlo, la gente va mucho a la calle a verlo, y da igual que llueva, que haga trueno o que haga viento, la gente te anima muchísimo. Mm. Y te animan y reconocen el valor que tiene a la hora de realizar cualquier evento deportivo, de media o de larga distancia. Luis, a mí me comentaban un amigo que sí. Lo que es, al menos en el apartado organizativo y todo lo que mueve una prueba, por ahí por el norte nos llevan años de ventaja a cómo se organiza aquí en el sur. Sí, yo por lo que he visto de aquí, o sea, tanto en asfalto y sobre todo en montaña, yo la mayoría, la verdad, ya con el tiempo que llevo he hecho más carrera aquí que allá abajo, pero mm. la verdad que sí. En el tema de organizativo, tema de habituallamiento, de recuperación al final, la verdad que esta gente, vamos, esta gente, hombre, la verdad, han estado junto con los catalanes por delante, pero vamos, también te digo la verdad que hoy en día y de hace unos años acá, con el auge que ha tenido las carreras montañas por ahí abajo, y sé de primera mano y por amigos que han hecho carreras, que se han puesto, te diría que casi al mismo nivel. Uh-huh. Hombre, hay dos o tres carreras que resaltan sobre las demás, incluso en el panorama nacional, pero por lo demás, en tema organizativo, casi igual, te diría yo, pero vamos, que son los pioneros, están aquí. Claro, la ventaja que nos lleva es que ellos llevan muchos años antes que nosotros, ¿no? Claro. Si llevan muchos años, la experiencia es un grado. Uh-huh. Si hay que rectificar, lleva rectificando poco a poco, claro, no que empezar de cero. Y aparte el calendario que tiene que haber por ahí en cuanto sí. a pruebas atléticas es muy completo también. Y las distancias son relativamente cortas en el País Vasco, entre una ciudad y otra, ¿no? Claro, con Navarra. El País Vasco es la comunidad más... Guipúzcoa, por ejemplo, es la provincia más pequeña de España, y yo me he puesto a ver carrera de montaña y te digo que casi toda la semana, uh-huh. pero durante a lo largo del año, ¿eh? Casi toda la semana hay una, dos y hasta tres carreras visto en un radio de 20-30 kilómetros. Vamos, es como decir, hago una en Ubrique, otra en Villaluenga y otra en Ronda. Sí, uh-huh. o sea, es increíble la cantidad y la calidad de las carreras de montaña por aquí, la verdad que sí. Vamos, tú ya te habías iniciado en esto de las carreras, de las pruebas, cuando vivías por aquí abajo. Sí, sí. ¿Cómo has trasladado tu afición al norte de España? ¿Hay mucha diferencia en ese mundillo? No, la diferencia más grande son las climatológicas, uh-huh. que son bastante maduras respecto al frío, porque ya te digo, respecto a la calor, yo solo, aparte de que se me debe mejor o peor que otras personas, se me da bien la calor, y en concreto con la carrera el otro día, yo estaba viendo lo que iba a pasar, claro, estaba viendo también porque digo, yo sé lo que hay aquí, y ya he corrido yo con calor anteriormente, y aparte esta gente, o sea, la temperatura que había el otro día no era normal, y menos en el mes de noviembre. Claro. Entonces ya te digo, a la hora de entrenar y demás, pues claro, ya aquí, hoy por ejemplo, estábamos de máxima 10 grados, y ya empieza el frío, y no, únicamente que hay más días de lluvia, más días de frío, y la única variación es abrigarte más, y lo que es el tema de la vestimenta. Uh-huh. Hombre, sí. Y la voluntad, que hay que tener mucha más voluntad, por lo demás, prácticamente igual. ¿Sí? Es lo que te digo, que si allí tienes el pensamiento que tenemos aquí mucho, de hoy, si está lloviendo, no salgo. Allí, claro. Vamos, no llegas a coger la forma, ¿no? No, la verdad que no. Sobre todo, a mí, al principio me chocaba porque yo también era un poco tiquismique con el agua. Uh-huh. Claro, me chocaba de cuando estaba al principio aquí, de que iba por la calle y llovía, tampoco era mucho, algo normalito, y Y bueno, veía la gente corre tan normal. Digo, esto en mi pueblo no lo veo yo, o en mi pueblo a la hora de correr, que tú, lo que tú dices. Está lloviendo, pues hoy no voy a correr. Aquí no, aquí está lloviendo, pues voy a correr. Y voy a andar y la gente incluso va al monte, que hay que ir mucho de ir al monte, que está de moda ahora, ahora también por ahí abajo, pero... Y aquí, o sea, la diferencia de si en Ubrique decimos o por ahí abajo decimos, está lloviendo, pues algo, no, aquí decimos, está lloviendo, pues, ah, pues me pongo un chubasquero, me pongo y se acabó. Y para afuera. Uh-huh. Eso sí, los veranos deben ser ideales para correr a cualquier hora, no como aquí. Eso sí. Y sobre todo también porque en verano también se puede aprovechar la montaña, que aquí, pues en julio o en agosto ya, sí, pues casi que es prohibitivo, ¿no?, para mucho. Exactamente, claro, aquí con la diferencia de norte a sur, pues sí, pues la verdad que aquí el verano es prácticamente como ahí, digamos, la primavera, entonces sí, la puede aprovechar mucho más y de eso se ve, bueno, aquí hay domingo, aquí en el País Vasco en concreto hay mucha gente de lo que te he dicho anteriormente, lo de ir al monte, y bueno, me han contado amigos míos que suelen ir al monte, y dice que hay, no, vamos, algunos montes míticos de aquí, y esto que dice que parece una feria. Oye, Luismi, tú el tiempo que llevas ahí, bueno, vives en Pamplona, uh-huh, bueno, tienes la posibilidad de ir a pruebas, pues como hemos dicho, las distancias son relativamente cortas, sí, y te mueves por ahí, y has hecho, bueno, ya la has pegado a todos los palos prácticamente, ¿no? Sí, bueno, eso asfalto, eso, bueno, del triatlón no es aquí, la de montaña sí. La de montaña cualquier, Cegama que no es cualquiera, ¿no? Tuve la suerte de que me tocó un dorsal, porque eso te tiene que tocar, es como un primitivazo, tuve la suerte y la suerte de hacerla y terminarla, que eso es otra, y en fin. Y carreras populares, y alguna muy peculiares, recuerdo la que era, bueno, era a corta distancia, pero era el recorrido de los toros en San Fermín, ¿no? Ah, sí, en Pamplona. Sí. Eso es una, sí, el recorrido del encierro le llaman, que son 800 metros, eso, pues nada, imagínate. Eso es como prácticamente los 1.500 luego las millas. Uh-huh. Puedes salir con las pulsaciones altas y a reventar. Uh-huh. La verdad que sí. O sea, va por el emblemático recorrido de los encierros. De San Fermín, uh-huh, exactamente. Y la verdad que, hombre, a mí también me han atraído siempre las carreras cortas. Me gusta la velocidad, el medio fondo, diríamos. Y la verdad que sí, muy muy bonita, muy bonita. ¿Tú ya habías probado el cross por aquí abajo? ¿Y sí, por ahí arriba? Sí, sí. No, por aquí no. No es pues esa es la tierra del cross, ¿eh? La verdad que sí. La verdad que sí, que tú lo has dicho, es la tierra del cross. Hice algunos cuantos ahí por la zona de Chiclana y demás, pero el de Itálica también. Y ya digo, por aquí no... No. A ver si me animo un poco y empiezo ya con los cross también. Habrá, uh-huh, que probarlo todo. Porque ahora mismo no tienes así nada a la vista, ¿no? No, ahora mismo no. Ya te digo, hice el otro día la Beovia, que había, ya la semana anterior hice la carrera de las murallas, que era muy bonita también, que era nocturna por aquí de 10 kilómetros por Pamplona. Uh-huh. Y pues nada, ahora mismo intenta a ver si cogemos un poco la forma de volver a empezar, porque no estaba haciendo nada y, en fin, a lo que salga. Pero bueno, aquí ya es mucha gente también, lo que hace en invierno es o bien cross o bien andar mucho en el monte, o el que puede y sabe, pues va a tema de esquiar, que hay esquí de fondo, que hay unas pistas aquí. Aquí cerquita, ¿no? Pues nada, Luis, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos contado, pues, de primera mano, pues, lo que pasó en la Beovia. Y también, pues nada, que me alegro sobre todo de escucharte a tanta distancia que te encuentras. Nos veremos pronto por aquí. Eso y que nada, que sigas disfrutando por ahí del atletismo y, en fin, de todo lo que se tercie, ¿eh? Pues nada, aprovechar para saludar a todo, a mi familia, a mis amigos, y en especial, pues, también aprovecho para felicitar a Jesús Casillas, uh-huh, que quedó el otro día primero en la Ultralipa Aventure, uh-huh, ahí de Monteja, que creo que era. Pues un abrazo para todos. Pues ahí queda ese recuerdo. Muchas gracias, Luis. Venga. Un abrazo. Un abrazo igual. Hasta luego. I tried to love you for years upon years. You refused to take me for real. It's time you saw what I want you to see. That I still loved you at just now. Bien, como comentaba Luis Chávez, el pasado fin de semana se celebraba la primera Ultra Líbar Adventure, una prueba que, bueno, tenía como sede Monte Jaque, con dos modalidades, 99 kilómetros, una ultra trail de 99 kilómetros y otra de 55. En la de 55, ganador Jesús Casillas Sevilla con 6 horas 31 minutos 47 segundos, seguido de Ángel Gutiérrez, 6:39:14, y Juan Mordóñez Suano, 6:43:32. Y en la de 99 kilómetros, victoria para Antonio Cayetano. Ortega Orozco, 12:39:22. Segunda posición, perdón, para Miguel Ángel Sarmiento Mudarra, 13:41:12. Y tercera para Simón Hefeler, con un tiempo de 13:41:17. Una prueba en la que nos han comentado los que participaron que, bueno, que tuvo algunos errores importantes organizativos, algunas deficiencias organizativas en esta ultra. La verdad que ya se va extendiendo la celebración de pruebas como esta, al igual que ocurre con los corredores, las pruebas de larga distancia, pues también el apartado organizativo parece que se están organizando como si fueran carreras populares. Pues también ocurren pues cosas como estas. Bueno, vamos a intentar hablar de la prueba por montaña que va a tener lugar este fin de semana en la Sierra de Villaloenga, primer desafío Sierra de Villaloenga, última prueba puntuable para las Naturaventura Trail Series. Tenemos al otro lado del teléfono al promotor de todo esto, Ismael Barea. Ismael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuarta y última prueba del año ya para estas Naturaventura Trail Series, este primer desafío Sierra de Villaloenga, 27 kilómetros. Lo primero, ¿por qué y para quién es un desafío? ¿Para el corredor o para el propio organizador? Para el corredor, claro. Una prueba pues que de indudable dureza, ¿no? ¿Qué aporta de nuevo esta carrera? ¿Qué tiene de diferente con respecto, por ejemplo, al trail urbano o al nocturno Virgen de las Piedras? Pues como dice, la dureza que tiene. Como es de las cuatro pruebas, es la más dura. Son 26 kilómetros y un desnivel de 1.325 metros. En dos subidas bastante, bastante duras. Uh-huh. Una que está a partir del kilómetro 5 y otra a partir del kilómetro 18 y medio. Uh-huh. A pesar, Ismael, de que bueno, estas tres carreras que hemos comentado pues son zonas distintas de Villaluenga, supongo que todavía os quedan por ahí lugares por explorar y dar a conocer a los corredores. Hombre, claro, aquí tenemos un entorno que da mucho juego para las pruebas y demás. De hecho, hoy que me pillas balizando, estoy bajando el puerto del correo. Uh-huh. Me pillan en medio de llanos de republicanos. Hemos estado viendo zonas ya en vistas a otro próximo evento. Uh-huh. Vamos, que no dejáis de maquinar, de ver posibilidades, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Que hay que aprovechar la zona y también el auge que hay ahora mismo con el tema del run. Uh-huh. 250 inscritos. ¿Contentos con este número, Ismael? Hombre, la verdad que con el montón de carreras que estamos teniendo en el mes de noviembre, nos podemos dar con un canto en los dientes. Sí, sí. En otras pruebas hemos sobrepasado los 300, pero vamos, que con 250, viendo que la semana pasada fue la carrera de el Albarracín, uh-huh. La semana que viene tenemos Arapalo, la carrera popular de Grazalema, la ultra esta que hubo de Montejaque, yo qué sé, un fin de pruebas, la gran vuelta del Valle de Genacacíba hace poquito. Uh-huh. Que queramos o no, eso merma mucho a los corredores, pero vamos, hemos conseguido una cifra bastante buena. La verdad que el calendario está bastante saturado y parece que año tras año va a más. Cuando se creía pues que esto, bueno, que iba a pegar un bajón, iba a haber un calentón y se iba a volver a la normalidad, pero parece que no, todavía no tiene techo, ¿no? Bueno, eso parece. Hay bastantes corredores, además que yo hago así algunas pruebas y demás, y ya no solo con esas, sino con las que estamos organizando y las que vamos a ver. No solo que haya un boom, sino que cada vez se ve más nivel. Y la gente que hay cada vez se prepara más, en base a la sierra. La gente que en la zona de La Campiña, de Cádiz, zona de Bahía, de la parte de Sevilla, que veían que estaba más acostumbrada a zonas llanas, ahora cada vez los vas viendo más a estos corredores por aquí, por la sierra, entrenando. Uh-huh. Y eso creo nos da más nivel. Claro. Uh-huh. Y otro aspecto importante de esta prueba, de este desafío Sierra de Grazalema, es que cerráis ya pues Perdón, Villaluenga, un lapsus. Primer desafío de Sierra de Villaluenga es que cerráis el circuito que habéis puesto en marcha este año, la Naturaventura Trail Series, donde todavía queda por decidirse casi todo, ¿no? En esta última prueba a nivel global. Bueno, casi todo. Yo creo que ahí está Antonio, que, que creo que tiene todas las papeletas para llevársela. Es dudoso, ¿eh? Es dudoso porque tuvo una lesión ahí en el bosque. Sí, pero vamos, Antonio es, es un luchador y seguro que va a dar loquito y estará ahí arriba. Además, de todas formas, ya tiene hechas tres pruebas que ha hecho en todas, ha hecho podium. Y esos son bastantes puntos. Y por categorías, en las categorías donde quizás esté la cosa un poquillo más abierta, ¿no? Sí, ahí está la cosa más complicada, pero vamos, que se verá, ya se verá. En esta última prueba va a haber bastante sorpresa, porque la verdad es que el recorrido es bastante técnico por algunas zonas, aunque también hay zonas bastante corribles, pero la gran mayoría, sobre todo la zona del caos y una zona nueva que hemos metido por aquí, por la zona del puerto de Laza hacia el hoyo de la Cal, una zona que está en la sierra por la parte del Ibar, que son bastante técnicas, tanto la subida como la bajada. ¿Y de esta manera cómo queda el recorrido? ¿Se sale de Villaluenga y cuál es? Saldría de Villaluenga hacia el puerto de Las Viñas, que después cogeríamos la Cañada de los Pinos, bajaríamos a las Cañadillas, que los corredores la conocen como la casa de la que tiene la bandera de la chimenea, por ahí al puerto al Rincón de Nieto, subiríamos esta vereda que estoy diciendo que es nueva, que son una subida desde el kilómetro 5 al 7, que es una subida bastante bastante pronunciada, bastante durilla, aunque tiene tramos corribles, es una antigua vereda de Beches que la limpiaron el año pasado. Después de ahí llegaríamos al puerto de Laza, como digo, bajaríamos al hoyo de la Cal, que queda en la base de la Salamadre, la sierra de la Salamadre, y desde ahí cogeríamos a lo que es la casa de los Pinzapos, la casa del Navazo del Ibar, casa de los Pinzapos. Bajaríamos Peña Bermeja, Tiro la Barra o Puerto del Correo, cruzaríamos Llano de Republicano hacia dirigirnos a Los Sotos, desde ahí llegaríamos otra vez a Villaluenga, por la pistita que va desde ahí, Villaluenga, pues, cruzaríamos hacia la Ermita del Calvario, Cueva de las Palomas, Cueva del Canalón, y desde ahí pues empezaríamos la subida por la Vaguada del Canalón, ¿vale? Hasta llegar a la base de Navazo Alto, el pico donde está el punto geodésico que pintan de color. El caos, ¿no? Sí, ahora, Navazo Alto. De ahí bajaríamos al llano de Navazo Alto y pasaríamos por el Navazo. Navazo, llegaríamos a Peralta y de Peralta a Villaluenga, que es la subida de la Nocturna y Bandolero. Bueno, y de ahí pues ya la meta en la Plaza de Toros. Por lo que comentas, sin duda lo que confirmamos lo que comentabas al principio, es la más dura y puede que también la más técnica, ¿no? De las cuatro. Sí. La Nocturna, la verdad que tenía un tramo bastante técnico, que era al principio, pero lo que complicaba también un poco era la noche. Pero en esta parte de día, ¿qué te estoy diciendo? Esta parte nueva de la vereda esta del puerto de Laza hasta la Casa de los Pinzapos es bastante técnico. Y después, pues, la zona del caos, seguramente que hay muchos corredores que hay por ahí por Ubrique habrán entrenado ahí en la zona esta del Canalón, que eso es terrorífico. Vamos, esa subida es terrorífica. Volverá a ver, como en las anteriores pruebas, dos modalidades, ¿no? La carrera competitiva y la marcha senderista, que, bueno, hacen el mismo recorrido, ¿no? Sí, hacen el mismo recorrido. Con lo que sí vamos a hacer mucho hincapié para los senderistas es que a las 4 horas cortaremos en el primer bucle. Senderista corredor que no haya pasado las 4 horas por Villaluenga, pues se tendrá que quedar ahí, más que nada para no arriesgarnos a que le pille la noche en la zona del caos, que sería un caos. Marca la redundancia. ¿Tenéis previsto algo especial después de la carrera como colofón a lo que ha sido la Trail Series? En este evento no vamos solo la entrega de trofeos al final de la prueba. Y pondremos solamente lo que es un tapeillo y nada más. No haremos como en otras pruebas que hemos puesto, que ha habido cerveza y ha habido comida de convivencia y demás. Esta prueba pues hemos decidido por circunstancias y demás que no vamos a organizar nada, solo la entrega de trofeos y el tapeillo este. Tanto del trofeo de la misma carrera como de la World Series, de la Trail Series. La Trail Series se entregarán los trofeos en enero. Ajá. En la Trail Urbana. porque hay que hacer la contabilización de puntos, ver reclamaciones, ver los puntos controles que la nocturna hubo gente que se lo saltó, y todo eso hay que estudiarlo y demás. Nosotros en las pruebas, pues en esta, que se dirá en la carrera, va a haber dos puntos de control fantasma para los listos, que hay muchos listos. Aunque nosotros conocemos la sierra mejor que ellos y sabemos dónde ubicar al personal para que no se escaquee. ¿La experiencia ha sido positiva en lo que se refiere a este circuito? ¿Pensáis repetir? Sí, sí, claro, por supuesto. Tanto por nuestra parte como por los corredores. Yo creo que muchos corredores han estado muy pendientes a las clasificaciones, nos han estado preguntando y hemos visto que ha tenido tironcito. Que ha habido después... Otra cosa que te hace que te asegura corredores. ¿Sabes? Y eso para las pruebas, pues la verdad que está bastante bien. Ya para ir despidiendo, Ismael, ¿cuál es el programa de horarios que tenéis para el sábado? Pues empezaremos con la recogida de dorsales mañana, desde las 7 de la tarde. Y de mañana abriremos también para recoger dorsales desde las 7 a las 9. La salida será a las 9 y media. Y la entrega de trofeo a partir de las 2. Y nada, nos estaremos hasta que llegue el último corredor para entregar la medalla finisher y demás. Tenemos también la bolsa del corredor que vamos a preparar, que como siempre en nuestras pruebas pues van bastante completitas. Bueno, nos comentabas tú que ahora mismo estás in situ con el trabajo de balizamiento. Mañana supongo que seguiréis con este trabajo y además pues lo más complicado, que es preparar los avituallamientos, ¿no? Sí, los avituallamientos, bueno, ya los tenemos preparados y los tenemos separados y demás. El tema va a estar, ya te digo, nosotros en el tema de avituallamiento, la verdad que miramos bastante bastante bien. Tenemos en esta prueba hay 5, y uno va a estar en el kilómetro 5, otro en el 12, el otro va a estar aproximadamente en el 10, 15, 16, más o menos, no sé exactamente ahora mismo. Habrá otro en el kilómetro, que es el más cerquita, uno de otro, que estará en el kilómetro 18. A la subida del canalón, pues habrá alguien con geles, si alguien quiere geles y demás. Y después habrá otro punto en el navazo de agua y isotónica. Para la última parte. El último tramo son 8 kilómetros, prácticamente. Pero bastante dureza. De bastante dureza, como comentas. ¿Requiere de muchos colaboradores para hacer posible la prueba? Y bueno, como siempre, tenemos bastante. La verdad que en esta vez dicen muchos compañeros de ahí de Ubrique, la verdad que en todas las pruebas se portan bastante bien. También de Grazalema, de Prado del Rey, de Cruz Tritón, yo qué sé, de muchos sitios. Incluso de aquí de Villalueña, ¿dónde está? Pues nada, pues Ismael, lo vamos a dejar aquí. Gracias por habernos contado pues lo que nos espera a los corredores para este próximo... No veas la peluca que está cayendo aquí en los llanos, tío. Sí, sí, me imagino. Por eso, más mérito tiene el que nos hayas podido atender, porque sabemos que estabas precisamente en las labores esas de balizamiento. Y bueno, pues darte las gracias de corazón y que salga todo bien este próximo fin de semana. Muchas gracias, Jesús. Y ya te digo, si te quieres pasar por aquí, pues nada, estaremos en la Plaza de Toros. Me iré a la hora que pegue más el sol. Ahí está. Después también otra cosita, Jesús. Sí. En la zona de salir y demás, pues contaremos también, como en otras ediciones, con las tiendecitas estas que colaboran con nosotros. Con Stan, ¿no? Runestores y todas estas, ¿no? Por si hay alguien que esté interesado, pues quiere echar un vistacillo por los Stan que van a estar por ahí. Pues bueno. Nada, Ismael, muchas gracias y venga, de vuelta para casa que ya es de noche. Venga, pues gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, son las cosas del directo, lógicamente. Vamos a quedarnos a comentar más o menos cómo van ahora mismo pues lo que son esas clasificaciones de lo que es las Naturaventura Trail Series. En la general, porque hay clasificación general y luego está la clasificación por categoría, tenemos por ejemplo a Antonio Santos Orihuela encabezándola con un 292 puntos. Segunda posición para Sergio Benítez de la Corte, 219, y tercera para Joaquín Guerrero Sarmiento, 192. Vamos a ver lo que ocurre, porque habrá unos 100 puntos en juego y por lo tanto no se puede relajar a Antonio Santos Orihuela, no lo tiene ganado, no lo tiene asegurado. Por eso vamos a ver si se puede recuperar a marchas forzadas, al menos para lograr algunos puntos, aunque no esté al 100%. Hay que comentar también que lo que es en la séptima posición de esta general tenemos a Juan de Dios Mateo Garcés, perdón, con 152 puntos, con 145 justo detrás a Luis Pan y Ezequiel Suárez, pues dos puestos por debajo, con 103 puntos, David Jiménez Fernández, 92. Esto es lo que se refiere a lo que es la general de esta Naturaventura Trail Serie, general masculina. En la femenina, pues manda Esther Castellón Luque con 200 puntos, aunque tan solo a 3 puntos de distancia tiene a Marisa Pérez Romero, y a 16 puntos de distancia Mari Carmen Ramírez Vela. Es decir, aquí está todo también muy muy muy apretado. En quinta posición tenemos a Inmaculada Pais Mateos con 136. Y bueno, también aparecen más corredoras ubriqueñas en esta lista, que es la de la general. Por la clasificación por categoría nos podemos enterar un poco más. Por ejemplo, comenzamos con la categoría promesa masculina. Manda Pablo Gálvez, 300 puntos. Segunda posición para Pedro Sánchez Rosado, 171. Y tercera para Fidel González Rodríguez, 148. Aunque parece aquí claro que Pablo Gálvez tiene todas las papeletas para llevarse la victoria, pues en lo que se refiere a esta categoría masculina, pero ahora mismo le acompañarían en el podium Pedro Sánchez y Fidel González, dos corredores ubriqueños en esta, insistimos, categoría promesa. En la categoría senior masculina, pues como decimos, Antonio Santos Orihuela es el primero, la encabeza. Cuarta posición, Ezequiel Suárez Rodríguez. Y pues tenemos también a varios corredores ubriqueños un poco más abajo en lo que se refiere a la clasificación, pero también están ahí metidos en esta clasificación, decimos, por categorías. Vamos a quedar por lo tanto con los primeros. En veterano masculina, Luis Pan ocupa la segunda posición, David Jiménez la cuarta. Así son los más destacados. Y en lo que se refiere a la veterana femenina, pues Mari Carmen Ramírez Vela la encabeza, ya que va tercera en la general, pues esta categoría la encabeza, e Inmaculada Pain Mateos es tercera en la misma. Nos falta la categoría máster masculina, encabezada por Juan de Dios Mateos Garcés, aunque ya decimos no hemos tenido acceso a esa clasificación. En la femenina, pues tenemos a Ana Mateo Villalba en segunda posición. Pues así están las Naturaventura Trail Series antes de la disputa de esa última prueba que se va a celebrar este próximo sábado. Bueno, vamos a hablar también de la carrera por montaña Sierra de Albarracín, prueba de 24 kilómetros que se disputaba el pasado domingo y en la que los ubriqueños tuvieron una más que destacada actuación. De hecho, tenemos un total de 5 ubriqueños entre los 10 primeros, 6 entre los 11, que no está nada mal. La victoria fue para Francisco Cantalejo Andrade, con 2 horas 18 minutos 9 segundos, seguido de David Navarrete Ríos, 2:21:20, y tercera posición para Francisco Pazo, con 2:22:46. Y podium, pues, de bastante categoría, el podium de la general. Al no ser los premios acumulativos, lo que se refiere los premios por categorías han recaído en los siguientes corredores, aparte de este trío, y da la casualidad que los siguientes son todos ubriqueños. Antonio Santos Orihuela, cuarta posición, 2:25:49. Daniel Román Aguilar, 2:26:50. Y Juan de Dios Mateos Garcés, 2:33:36. Cada uno se llevaba, por lo tanto, la victoria en su respectiva categoría. Novena posición, Para José Manuel Orellana Mateos, con 2:44:54. Bueno, en este caso por delante de él quedaron Víctor Galeana, 2:41:27, y Antonio Jesús Ortiz, 2:43:54. Y repetimos, José Manuel Orellana Mateos, 2:44:54. Y Antonio Gil Plata, 2:45:02. Fueron los 10 primeros clasificados de esta carrera por montaña Sierra de Albarracín. En cuanto a más ubriqueños, pues Diego Román Sánchez fue un décimo con 2 horas 47 minutos 13 segundos. David Domínguez Bueno, en este caso 31º, 3 horas 11:04. Cristian Fernández Naranjo, 3 horas 22.53. Y Daniel Menacho Montero, 3 horas 24.33. Son los ubriqueños que hemos querido destacar en esta clasificación, donde seguramente habrá más ubriqueños, pero bueno, nosotros no lo hemos encontrado, no lo hemos podido identificar en esa clasificación. Destacar que todavía, bueno, es una clasificación que solo marca los tiempos, ni el club ni la localidad de procedencia de los corredores, y tampoco hemos tenido acceso a lo que son las clasificaciones por categorías. Por lo tanto, es lo único que podemos decir de manera oficial. A día de hoy hemos estado esperando, pues, para ver si podíamos recabar esa clasificación por categorías, ya que, insistimos, ha habido varios ubriqueños que han subido al podium en esta prueba, pero hasta ahora no ha sido posible. Y ya, por otra parte, también queremos hablar de la 36ª Carrera Popular Villa de Grazalema, que se celebraba también el pasado domingo. Comentar que la victoria absoluta de la prueba recayó para un viejo conocido, para la afición ubriqueña. En este caso, fue el corredor que logró la segunda posición en la última edición de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. Carlos Sánchez Gallardo se llevaba la victoria en esta prueba de 11 kilómetros de Grazalema, de una dureza importante, porque lo que es la última parte de la prueba es un recorrido urbano, digamos, en principio, nada más comenzar, pues hay que subir una cuesta hasta llegar a la zona alta de Grazalema. Luego salir de Grazalema, todo ello por la carretera, es totalmente de asfalto, y por la carretera principal de Grazalema llegar hasta Los Alamillos y la vuelta, pues por el mismo lado. La última subida, lo que es al pueblo, a la llegada a Grazalema, la meta está ubicada en la plaza principal, es de una dureza considerable cuando ya lleva pues las piernas cargadas de tanta subida y bajada que el corredor ha tenido que hacer. Pues como decimos, victoria para Carlos Sánchez Gallardo con un tiempo de 37 minutos 24 segundos. Segunda posición para Álvaro Segura Saborido con un tiempo de 38:25. Y tercera para Simeón García Siles con un tiempo de 39 minutos 50 segundos. Cuarta posición para Javier Cuesto Pavón, 40:07. La quinta para Gerardo Pérez Clotet Mora, 40:36. Sexta posición para Pedro Escalante Carrasco, 40:50. En este caso, ya decimos, la séptima fue para Francisco Javier Caraballo Pérez, 41:10. Y la octava y la novena para, y la décima, pues para tres ubriqueños. La octava posición para Carlos Fernández, 41:36. Y se llevaba la segunda posición de la categoría Veterano A. Novena posición de la general y primera de Veterano B para Jesús Fernández Sedeño, con un tiempo de 42 minutos 6 segundos. Y lo que se refiere a la décima posición de la general, pues para Luis Pan Román, y primera de Veterano C, con un tiempo de 42:42. En cuanto al resto de corredores, pues mira, nos quedamos con la categoría promesa masculina, donde el ubriqueño José Antonio Barea Gutiérrez conseguía la undécima posición de la general y la segunda de esta categoría con un tiempo de 43 minutos 10 segundos. En esa misma categoría también entraba José Manuel Richard Tevilla con un tiempo de 58:24. En veterano B, decimocuarta posición de la general y segunda de señor B para otro ubriqueño, Antonio Vladimir Román Camacho, 43 minutos 33 segundos. En veterano A, pues los que hemos comentado antes, Carlos Fernández; en veterano B, Jesús Fernández; en veterano C masculino, además de Luis Pan, también corría José Antonio Ramírez Vela, que marcaba un tiempo de 56 minutos 51 segundos. En veterano D tenemos también podio ubriqueño, tercera posición para Antonio Benítez Mancilla con 44 minutos 46 segundos, vigésima posición de la general. También corrían dentro de esta categoría Juan Luis Rosado Vázquez, 52-17, José Sánchez Almeida, 56-51, y Juan Ramírez Vela, 1 hora 4 minutos 37 segundos. En veterano E, Lorenzo Díaz Pino, cuarta posición, 50-48. Francisco Bueno Ruiz, 54-18, y Francisco Vázquez Castro, 54-25. Y eso, en definitiva, fue el resultado de la participación de los corredores ubriqueños. No contamos con participación femenina en esta cita. Y con este repaso nosotros nos vamos a despedir. Ya estamos fuera de tiempo. Volveremos mañana a partir de las 6:15 de la tarde, con lo que va a ser la agenda del fin de semana que nos espera. Eso será mañana viernes. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.